Hola, muy buenas. Estamos en Autonomía Ciclista número 63. Hoy vamos a tener un programa titulado Zubicicletas. Vamos a tratar sobre las jornadas sobre cultura de la bicicleta y movilidad sostenible que se van a realizar en la Zubia en este mes. Recordaros que Autonomía Ciclista es un programa radiofónico quincenal sobre la bicicleta como medio de transporte que se emite en Radio Almaina y se hace desde aquí, desde Granada. Y en Granada emitimos desde la FM, desde la 88.5. Acabamos de cambiar de emisora. Antes éramos la 107.1 y ahora somos la 88.5. También sonamos y queremos saludar también a todas las radios libres que nos retransmiten desde otros puntos del estado, como por ejemplo Radio Bronca en Barcelona, Radio Insurrecta en Castellón, Radiópolis en Sevilla, Radio Malva en Valencia, Radio Philips Pim en Ferrol y Radio Pra en Asturias. Recordaros que podéis contactar con nosotros en autonomiaciclista@hotmail.com y que estamos aquí para lo que haga falta. Vamos a empezar el programa con una selección de canciones especialmente diseñado para ir de viaje en bici. Follow through. I will see you there. We can start again. Bueno, aquí estamos en Autonomía Ciclista, como decíamos, el número episodio número 63 y titulado Zubicicletas. Zubicicletas es así como se llama la jornada sobre cultura de la bicicleta y movilidad sostenible que se van a realizar en la Zubia del 9 al 21 de este mes de abril de 2018. Estamos aquí con Luis. Hola, Luis. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues nada, un placer estar aquí en donde se hace el programa que escuchamos desde la casa. Vamos, los meses. De la Zubia. ¿De dónde vienes tú? Pues vengo de la Zubia, que es donde van a tener lugar estas jornadas que nos hemos liado la manta a la cabeza para organizar entre algunos compañeros y este que va a hablar. Qué guay. Y como el proyecto que ha gestionado, coordinado la organización de estas jornadas es la Casa con Libros, ¿no? Sí, desde la Casa con Libros estamos un poco organizando, coordinando, pero bueno, sería imposible sin el patrocinio de alguna institución, del Ayuntamiento de la Zubia, también de Bicis Pancracio, de Bici Escuela, y sin la colaboración de otras tiendas y asociaciones locales que dan soporte y hacen en realidad posible todas las mil y una cosas que una cosa de estas conlleva. No es la primera vez que os metéis en un barullo de estos, ¿no? No, en barullo de estos la verdad nos metemos bastante con temas de libros, de poesía y tal, e incluso con bicicleta hace 2 años, recordaréis, porque también os liamos y estuvimos abusando de vuestra generosidad y de vuestro saber. Ya tuvimos unas pequeñas jornaditas, un pequeño encuentro en torno a la bicicleta, pero bueno, eso fue una cosa totalmente autogestionada de un fin de semana, tirando de amistad y de buena voluntad de la gente que participó como invitado y como ponente. Y bueno, era porque teníamos muchas ganas, porque nos gustaban las bicicletas y queríamos, aunque fuera hartarse de trabajar, por un lado, como cualquier cosa así que se organiza, pero por otro lado también la ilusión y el entusiasmo de hacer algo sobre un tema que te gusta. Claro. ¿De qué sale la motivación de montar unas jornadas así? Pues no lo sé. En el caso, por ejemplo, de David, que no puede estar aquí, pues a él le saldrá de que también le gusta viajar mucho en bicicleta y cuando no puede estar por Turquía, por Cuba, por tal, los últimos viajes así que ha hecho, pues está siempre inventando cosas. En el mío, pues yo he montado en bicicleta toda la vida, he competido incluso en bicicleta en mis años mozos y ahora pues la uso para hacer mandado o para sonreír un rato algunos días. Entonces, pues alguna tarde que otra te juntas y estás hablando, ay, qué chulo sería esto, qué guay sería poder tener aquí otra vez a Salva que nos contara de su viaje o esto, tal. Te calientas y como no nos gusta que las cosas se queden solo en palabras, pues a veces pues hasta nos liamos para hacerla. Bueno, vamos a hablar luego en concreto del programa que hay, que es un programa muy extenso a lo largo de 12 días y vamos a tener tiempo de comentar cada actividad que vamos a hacer. Pero bueno, ahora estamos un poquillo a ver en qué consiste esto, ¿no? Bueno, quizá podría empezar hablando, ya que has comentado que el año pasado, hace un par de años, y ya hiciste algo así, quizá un poco más esporádico o más corto o con menos intensidad que en esta ocasión. ¿Qué os ha llevado a hacer este salto, este cambio a unas jornadas de 12 días con muchísima más gente? ¿Y de qué manera se ha podido organizar? Pues mira, la otra vez, como recordaré igual, fue eso, fue tirando de amistad, compromiso, buena voluntad. Y ya se nos quedaba un poco lejano esos 2 años. Han sido bastantes las veces que durante eso de tiempo nos hemos acordado de que nos apetecería hacer, por visibilizar más la bicicleta como medio de transporte, como realidad humana, mucho más allá del Tour de Francia y del ciclismo, que nos gusta también como deporte, pero vamos, creemos que la bicicleta es algo más importante y antes que todo eso, ¿no? En este caso ha sido que, bueno, Salva, pues tenemos más relación con él, estamos más eso y teníamos ganas de que nos contara o de que pudiera escucharlo más gente de la que cabía en la Casa con Libros, de la que estuvo allí hace 2 años en ese charla audiovisual que se hizo. Estaba también que estábamos ahí, que estamos pendientes de que Álvaro Neil, el biciclón, acababa de volver justo en noviembre. Pues también David, que lo seguía así bastante más que yo. decía, ah, qué guay sería poder traer a este tío aquí que nos cuente. En fin, teníamos como muchas ideas de cosas chulas que se podrían, que queríamos compartir con amigos y con desconocidos, con gente que le gustara la bicicleta. Pues eso fue un poco como el detonante. ¿Diferencias con respecto a la vez anterior, que fue solo un fin de semanita? Pues bueno, la diferencia más fundamental para nosotros es que aquí teníamos claro que o lo podíamos organizar esta vez pagándole lo que de justicia se merece cada persona de las que venía, invitados, gente que participara como ponente en una charla, en un taller, en una coordinación de algo, o si no lo hacíamos así, pues no lo íbamos a organizar. Porque ya, pues no sé, nos daba vergüenza volver a tirar del altruismo de la gente, de la buena voluntad. Y también porque queríamos poner de verdad en valor que todas esas cosas también son trabajos, ¿no? Y entonces, bueno, estuvimos ahí sondeamos al Ayuntamiento de la Zubia, fue muy receptivo, se entusiasmó también bastante con la propuesta, aunque nos contestaron un poco tarde de los tiempos que nosotros teníamos y eso ha condicionado un poco el ritmo de trabajo de las últimas semanas para llegar a tiempo para imprenta, promoción y toda la coordinación de los distintos eventos. Pero bueno, la diferencia quizá más grande ha sido esa, que esta vez estamos contentos de que al menos más allá de lo simbólico se puede pagar tanto a los ponentes que vienen como todas las cosas que de la gente que está participando. Eso para nosotros la verdad es un logro, no porque no se puedan hacer cosas sin cobrar, pero sí es importante que se valore, porque tú vas muchas veces a dar una charla, o a mí me pasa que he dado un recital de poesía a sitio, a hablar sobre eso, y parece que el tío que está allí poniendo las luces en el teatro, pues no creo que vaya a poner técnico a trabajar de gratis, ¿no? Y sin embargo, muchas veces pensamos que la gente que va a contar una historia desde el punto de vista de lo artístico, lo literario, en este caso, digamos, de las bicicletas, ¿no? Que también es otra temática así que parece como que no, pero es que eso lo haces porque te gusta. Bueno, lo hago porque me gusta, pero también me supone mi trabajo, ¿no? De preparar esto, de que no, o sea, aquí un papas fritas que te suelta cualquier cosa, ¿no? Y eso era importante para nosotros. Y bueno, estamos muy contentos de que todavía no se ha podido pagar todo. Estamos esperando toda la última subvención. Pero de que eso esté saneado, al menos. ¿Qué opinión te merece jornadas así similares que han podido hacer en nuestro entorno de Granada otros ayuntamientos, ¿no? ¿Creéis que vuestra apuesta es, digamos, necesaria o dejando a los ayuntamientos por su cuenta ya hacen cosas que podrían ser como no decir lo suficiente, como válidas o oportunas o creéis que más bien son un poco, hacen las cosas un poquillo regular? Pues yo qué sé qué decirte, la verdad tampoco conozco al dedillo todas las iniciativas similares que se hacen por acá, ni bueno, ni por el resto del estado. Sí conocemos así quizá las más importantes o las que tienen más presupuesto, porque nos hemos fijado un poco para ver, ¿no? Los ayuntamientos en general, las instituciones, pues bueno, ya no sé, pues nuestra opinión es que en el mejor de los casos lo que tienen es buena voluntad o dinero. Pero luego muchas veces ideas, ¿no? Porque para nosotros un poco nos apena y aburre cuando llegas con alguna pequeña propuesta, iniciativa, con una cosa que incluso muy borrador en ocasiones a las instituciones, y allí empiezan a notar, oh sí, qué fantástico, es maravilloso, esto es... Y a veces son cosas que son sota caballo rey, que es normal que vamos, que a los propios técnicos que hay trabajando, los propios concejales de turno, son cosas que se te pueden ocurrir a ti, que no te tiene que llegar alguien de fuera. Pero bueno, si no sucede así y solo caen en la cuenta cuando les vienen de forma externa las actividades, pues bueno, también es de agradecer que al menos se den cuenta de que esas cosas se pueden hacer y que es interesante para la gente, ¿no? Para la ciudadanía o como quieran nombrarlo, ¿no? Nosotros en ese sentido, la verdad que quizá con el Ayuntamiento de la Ciudad estamos agradecidos de que hayan acogido con entusiasmo esto desde el principio. Solo les pondríamos el pero de eso, de que se han andado un poco lentos con los plazos. Claro, ellos también tienen otras cosas. Te dicen que sí, ya confían en que está todo hecho, pero no se dan cuenta de que hay determinado deadline que hay que cumplir. y se relajan un poco. Es que se podrían hacer muchas más cosas, sí, pero la verdad que siempre estaría bien que tuvieran un poco el seguimiento, el soporte o el asesoramiento de gente que de verdad monta en bici, de colectivos ciclistas, de club ciclistas, porque si no pasan, pues ya sabéis, vosotros mejor que nadie, la verdad. Las barrabasadas que en esta misma ciudad se hacen con el carril bici o con cualquier otra cosa, ¿no? Uh-huh. Que no es repellar metro y ya está. Uh-huh. Hacerlo con sentido, ¿no? Total. Pues, yo me preguntaría también, pero no sé, ¿cuáles serían los objetivos de una jornada así? O sea, decir, ¿se espera algo de estas jornadas? ¿O simplemente es un encuentro en el que vamos a hablar de bici porque nos mola? Uh-huh. ¿O os habéis pensado en algún objetivo ahí? Pues a nosotros el objetivo así primero que nos gustaría es que empecemos a ver más gente montando en bicicleta para ir a hacer la compra en el pueblo, para darse un paseo por la Vega por la tarde, ¿no? Porque a los que van vestidos de luces como los toreros, los de las peñas y todo esto todos los domingos, eso sí los vemos. Claro, eso sí. Son amigos nuestros. Pero digamos como que esos no cuentan. O ver incluso alguna de esa gente que también se coge la bicicleta o alguna de las tres o cuatro bicicletas que tienen para bajarse a Granada un día y darse cuenta de que no se enfada por estar metido en el coche. Uh-huh. También para qué nos gustaría que sirvieran, para que la gente pudiera ver el mundo a través de los ojos de esta gente que viene de invitadas, Álvaro Rodríguez, Álvaro Nil, de Antonio Rodelgo y Ali Gofar. Puedan plantearse que, bueno, que no es una locura en un momento dado emprender un viaje en bicicleta si te lo tienes bien claro, digamos, que es una forma de moverse por el mundo como cualquier otra. Y sobre todo algo que no sabemos si está suficientemente claro o dicho en algunos de los textos de presentación de todo esto, que cuando pensamos en la bicicleta como la clave de la movilidad sostenible, de otra forma de poder transportarnos, de todo eso, en realidad para nosotros, que nos encantan las bicicletas, ni siquiera lo importante son las bicicletas. Lo importante es que tenemos que recuperar al menos las ciudades o los pueblos para andar, para las personas. Entonces, digamos que la bicicleta en eso ayuda un poco, pero no es como no es ninguna panacea, sino es una forma de que haya menos coches o de que los coches se conciencien de que tienen que ir más despacio en esos sitios y que corran todo lo que quieran en la autovía, pero que al menos en esos espacios puedan ser espacios habitables para las personas andando, que son los que tienen total prioridad. Uh-huh. Interesante que comentes esto, que en unas jornadas de bicis también se hable de otro modelo de ciudad o otro modelo de ciudades, porque para nosotros, desde este programa, por lo menos es muy importante, ¿no? El hecho de mirar hacia otro estilo de ciudad. Que no tenga que ver solo con que todo el mundo use la bici, ni mucho menos, ¿no? Nosotros muchas veces decimos, oye, no hace falta usar la bici para crear ciudades mejores, ¿no? Entonces, sí, es muy interesante. Basta con limitar los privilegios que se le ha dado al coche, ¿no? Y esos privilegios que como siempre decimos aquí, en realidad el coche es el vehículo más torpe que hay, o de los más torpes, o el automóvil en general, ¿no? De lo más torpe que hay, que necesita tantísimo recurso, tantísima infraestructura, tantísimos recursos para que se puedan mover, ¿no? Y en lugar de destinar tantísimo recurso a eso, pues simplemente basta con restringir todo ese privilegio que se le da a ese vehículo como para recuperar un municipio, como puede ser la Zubia, ¿no? Para poder desplazarse allí. Porque la Zubia, bueno, luego si eso hablamos más en detalle sobre la movilidad en general en la Zubia, que suele tener bastante tráfico así por su ubicación y más que va a tener. Muy bien. Bueno, vamos con otro temilla. Here to weep and moan. Sally Hood, the green Sally down, left on the Bueno, aquí estamos hablando de bicicletas, de las jornadas sobre cultura de la bicicleta y movilidad sostenible en la Zubia del 9 al 21 de abril de este año, 2018. Zubicicleta se llama la jornada. Estamos hablando con Luis. Nos quedan varios temas que hablar y, por ejemplo, una de las inquietudes que nos pueden surgir al leer el programa, que a propósito, ¿dónde podemos encontrar los programas de la jornada? Pues los programas vamos a empezar a repartirlos a lo largo de esta semana, porque están recién recogidos de imprenta. Se van a llevar a Casa de la Cultura, Biblioteca, a ver si ayuntamientos de los municipios del área metropolitana. Se dejarán también en las tiendas colaboradoras y patrocinadoras de la jornada. También en cualquier en otras tiendas también de bicicleta, aunque no hayan querido o podido colaborar, sí. También dejaremos algunos en algunas de las tiendas de montaña, escaladas y alpinismo, uh-huh. También de la ciudad, que son colegas nuestros y también nos consta que están interesados. Y luego, bueno, en la casa con libros también tendremos a disposición de quien se pase durante estos días el programa de la jornada. Sobre todo, lo que más interesante nos parece del programa de la jornada es que, por una parte, el programa de la jornada y por otra, el mapa ciclista este de área metropolitana que Bici Escuela sacó hace unos años, uh-huh. Y que creemos, nosotros pensábamos que estaba ya, ¿cómo se dice? Agotado, ¿no? Que no quedaban ejemplares. Estaba agotado, sí. Cuando David y yo estuvimos inventando un poco todo esto, sí vimos claro desde el principio que una de las cosas que también queríamos hacer era reimprimir ese documento, ese mapa, porque nos parecía muy útil y además nos lo quitaban de las manos, uh-huh. Los ejemplares que, uh-huh. que nos dejaron allí en su momento por la casa con libro. Entonces, eso es una de las cosas que estamos más contentos de haber podido recuperar, uh-huh. ese mapa y usarlo también para la programación. O sea, que todo el mundo que nos esté escuchando, si quiere, además de conseguir el programa de Zubicicletas y tener el mapa del área metropolitana, que hace tiempo sacó Bici Escuela y que se ha reimprimido a partir de la impresión y difusión de esta jornada, pues ya sabéis que podemos ir a las tiendas de deporte, bicicletas y así, e incluso a las casas de la cultura y, uh-huh. diversos sitios así públicos. Y en el medio online podemos encontrar también alguna página web, en un blog. Ahora mismo la difusión se la estamos dando como organizadores desde la página de la Casa con Libros, sí. Todo el tema este de redes sociales también vincula ahí a nosotras y a la casa. Uh-huh. Pero bueno, imagino que también se está clonando también, claro. Los otros colectivos, instituciones colaboradoras también están dando difusión. Uh-huh. Pero bueno, si la gente no se quiere andar con mucho lío, pueden recurrir a la parte de noticias, más de actividades más recientes, así que está en el blog de la página web de la Casa con Libro, o si no, seguro, a un par de clics, sí. Poniendo Zubicicletas en el buscador que cada cual gaste, uh-huh. Va a salir, vamos, seguro. Uh-huh. Una cosa muy interesante del programa es las sesiones didácticas en colegios e institutos. ¿En qué consiste estas sesiones didácticas que se van a hacer desde el durante todos estos días de jornada, ¿no? Pues ahí hemos conseguido que haya cuatro sesiones por centro educativo del pueblo. Hay tres coles y dos institutos. Y bueno, ir a un monitor de Bici Escuela Granada, pues para hacer algún tipo de formación, ¿no? Lúdico, formativa con los chavales. En cada centro van a ser de unos niveles, de unos cursos diferentes. Uh-huh. En el que, bueno, pues tanto se les conciencia de sus derechos, también obligaciones, pero sobre todo de sus derechos, que es lo que muchas veces se nos olvida, como cuando circulan en bicicleta, de cuál es la forma más aconsejable para hacerlo, que no siempre es la que nos creemos, de ir pegadito a tu derecha para que los coches no tengan que hacer mucho trabajo al adelantarte, en fin, toda una serie de actividades así lúdicas van a ser solo teóricas, no, porque para este primer año, ojalá haya un segundo año y podamos con más calma y tiempo preparar algo más práctico en lo que los chavales también poderlo sacar de paseo o hacer algún tipo de gincana así más práctica, pero ahora mismo será todo más de concienciación, formativa y lúdico. Uh-huh. No, cómo circular a lo mejor, uh-huh. por la calzada, etcétera. Vale, muy bien. Y bueno, antes, por ejemplo, hablabas de Álvaro O'Neill o Selva Rodríguez. Supongo que habrá gente que, que no sepa quiénes son. ¿Y alguien más? Y Andoni Rodelgo, sí, y Alice. Rodelgo y Alice Goffard. Entonces, el viernes 13, por ejemplo, el viernes 13 a las 8, que es la presentación de las jornadas y la charla audiovisual con Álvaro Neil, Biciclown. ¿Quién es Álvaro Neil? Pues Álvaro Neil es un tipo asturiano que curraba en una notaría en Madrid, se hartó de eso un buen día y se dedicó a recorrer el mundo montado en una bicicleta e intentando llevar risa así con espectáculos de clown a distintos sitios, comunidades que por los que pasaba. Y bueno, pues sí, se ha tirado 13 años escribiendo también algunos libros durante todo el proceso y acaba de, digamos, cerrar el círculo en noviembre del año pasado, llegando de nuevo a su ciudad natal, a Oviedo, con un montón de experiencias y de cosas en la mochila. Entonces, bueno, aquí desde el ámbito nuestro, así, del Estado español y eso, pues bueno, quizás la persona así como más conocida, ¿no? Todo el mundo, vamos, hasta mi padre, que no echa mucha cuenta de esto, sabía quién era el biciclown. ¡Ah, voy a traer al biciclown! No, pues al hombre le sonaba, ¿no? No, a lo mejor, ni, por ejemplo, no le sonaba a Salva Rodríguez, ¿no? Que es de aquí, de Granada, ¿no? Que también ha hecho algo similar, pero sí le sonaba al varonil. Claro. Entonces, pues bueno, es, digamos, un poco el referente o lo más la persona más destacada de estos de ciclo viajes que tenemos por aquí, por aquí por España. Hay gente que también lo lleva haciendo muchos años, incluso antes que Álvaro, que Salva. Pienso ahora mismo la gente de Bicicleto en Madrid, ¿no? Que, bueno, a ver si el año que viene puede ser, pues igual los traemos a ellos también, que estuvieron también 15 años por ahí por el mundo hace más años todavía, ¿no? Sí, lo único que hacemos biciclón pues es más mediático, también porque... Sí, igual mucho también redes. Más mediático, también, claro, una cosa así que ya nos planteábamos, que van a ser dos semanas más intensas, con más actividades, pues bueno... estamos seguros de que el biciclón pues va a venir más gente ese día que igual a lo mejor a la charla de Andoni y Alice, ¿no? Y bueno, tampoco es que yo me quiera pronunciar por uno y otro, pero a mí personalmente me interesa más lo que puedan contar y el documental de Andoni, Rodelgo y Alice Goffard que lo que pueda contar Álvaro Neil. Bien porque ya en parte lo sé, porque lo he seguido, o bien porque me interesa cómo se hace eso de viajar con dos críos pequeños por el mundo en bicicleta y cómo se hace. Es decir, tengo un montón de preguntas, ¿no? Me produce mucha más interés o curiosidad, total, aunque sean menos mediáticos, ¿no? Claro. Bueno, recordar que en este programa entrevistamos a Álvaro Neil Biciclown. Es verdad, hace poco. Tres programas, número 60, yo creo, más o menos. Y bueno, pues quien lo quiera escuchar, pues ahí está, para un previo de la charla. Entonces eso el viernes 13, el sábado 14 hay un mercadillo ciclista, ¿no? Ahí en el recinto ferial de la Zubia, que la gente de la asociación La Alpargata, que son las que gestionan y coordinan un poco ese rastrillo que hay todos los sábados, que cada vez va cogiendo por suerte más ambiente, hay más chamarileros, más gente con antigüedades, más, bueno, cualquiera que quiera ponerse puede ir, nos han cedido un espacio. Y a toda aquella persona, colectivo, asociación que quiera, o tienda que quiera venir ese día a traer cosas de bicicleta, desde bicis, piezas, merchandising, botellines del CAS, o yo qué sé, mayor de su tío abuelo, tanto para comprar, vender, cambiar, o sencillamente para mostrarlo, para enseñarlo, ¿no? Pues será bienvenido y además no hay ninguna cuota que el resto de puestos y esto así de los sábados si tienen un pequeño donativo así que para poner el tenderete, pero bueno, eso está gestionado, que toda la gente que ese sábado venga como al mercadillo de temático ciclista, solo de ahí se le asignará un espacio, montará el tenderete y listo. Todos los sábados hay un mercadillo en la Zubia. Todos los sábados hay un mercadillo, exacto. Y esta vez también será ese mercadillo más el ciclista. Ahí está. Estará, ese mercadillo bueno, va a estar funcionando, pero en una de las zonas estará habilitada, que nos lo van a dejar reservado para nosotros, para ubicar ahí como, digamos, lo que es la pergolita y la carpa donde vamos a montar el taller de mecánica básica con la gente de Bici Escuela. Y también para hacer alguna, no sé, ojalá no salga una calle entera de mercadillo porque tenga respuesta a la iniciativa y se venga la gente con las dos motoretas de los 80 que quiera vender, revender o solo enseñar de lo bien que la ha restaurado, pues será bienvenido. Muy bien. Luego el mismo sábado 14, ya por la tarde, tenemos esta charla con Andoni Rodelgo y Alice Gofar. Exacto. ¿Quiénes son ellos? Que nos has comentado un poco. Ellos son un euskaldun y una belga que se conocen, no recuerdo ahora si en Aberdeen o bueno, se conocen ya por ahí rodando, pedaleando cada uno de ellos. Se conocen, se enamoran y acaban teniendo niños, dos que tienen. Pero de no viaje, ¿no? Sí, de viaje, sí. De viaje. Y no por ello dejan de pedalear, sino que siguen demostrando que se puede seguir recorriendo continente llevando a dos peques muy peques. Bueno, una y el mayor creo que sí nació en Bélgica. No sé si están por ahí pedaleando igual de visita a alguna familia. Pero la pequeña nació en Bolivia, creo recordar, o por ahí, ¿sabes? Que bueno, el altiplano, porque estaban ahí les coincidió, estaban viajando y no han cambiado su forma de vivir en ese sentido. Han hecho un par de pelis también, estarán presentando la última de ella durante la jornada. Y bueno, ya te digo, yo tengo una buena batería de preguntas para freírlo, para decir, bueno, ¿y qué haces cuando estás en el altiplano boliviano y se te pone mal el niño? Joder, ¿no? Ya ves, tío. O bueno, pues ellos también tendrán un montón de trucos, cosas para tener en cuenta y bueno, nada más que con escucharlo yo creo que va a ser muy motivante, ¿no? ¿Y qué hacen por aquí? Porque estaban haciendo un receso ahora de unos meses, creo, en Euskadi, que por eso fue Salva, que es amigo de ellos. Y nos los comentó que dice, mira, no siempre vaya a poder pillarlos por acá cerca porque están pasando unos mesecitos y se vuelven a ir. Y fue un poco el quien nos puso sobre la pista de que quizás sería o queríamos hacer algo más que también para salir de la imagen de que, bueno, es que esto del ciclo viajero es alguien solitario, un bohemio, ¿no? Loco, solitario, que coge las alforjas, pum, y se va por ahí. No, se puede hacer un montón de formatos en grupo de amigos, en tal, o incluso en este formato más como de familia y además con niños pequeños, ¿no? Eso también nos parecía como un formato, un kit que no es el típico y que es también muy interesante desde un punto de vista divulgativo para que así el grueso de la sociedad vea que no es una cosa de un loco que le da una voladera y se va por ahí 10 años con la bicicleta, ¿no? Sino puede ser una forma de hacer la vida, ¿no? Sí, luego el domingo hay una exhibición de trial, ¿no? Sí, eso ahí hay que hacer una corrección, ha habido un pequeño cambio. Será el domingo 15 de abril, pero en vez de a las 12 del mediodía que estaba anunciado, empezaremos un poco a las 10 antes, a las 10 y media. Anda. Y porque justo ese mismo día, el domingo 15, al final la marcha mixta de regularidad es un evento que se hace de caminar por el monte, que se viene haciendo desde hace 30 años o más en la Zubia. Anda. Y para no solaparnos, pues vamos, digamos, hemos metido la exhibición justo en el huequito entre que la gente sale y la gente regresa de hacer la marcha, ¿no? Y entonces será a las 10:30, no a las 12, que nos vienen los dos monitores del Club Deportivo Trial 0.5, que son los que desarrollan las escuelas municipales de trial bici que hay en Maracena y Albolote, que son Javier Aranda y Jerónimo González. Y vendrán pues, bueno, a hacer una exhibición de este deporte de las bicicletas pequeñitas, que en realidad es un invento español, ¿no? O sea, bueno, no sé si español o catalán, ya no sé. Pero vamos que, digamos, como tal, como deporte y tal, fue algo que no es bastante reciente y tuvo su origen por acá. No tenía ni idea. Sí, era, vamos, creo que empezaron como para practicar para la gente que luego se pasa al trial moto. Por eso hay tantos catalanes buenos en la moto de trial, ¿no? Pues eso, el primero fue esto, con la familia esta de Otpi y estos que, bueno, para que el niño pudiera ir ya practicando dando saltos, pues le hizo una bicicletita pequeña y a partir de ahí, bueno, ya se ha independizado por completo de eso y un deporte per se y que... Muy bien. Seguimos, ya acabamos con uh-huh. toda la programación. Sigue tú. Sí, porque... lo hace muy bien. Bueno, por eso acabaríamos el primer fin de semana. Vale, ahí hemos hablado del viernes 13, del sábado 14 y el domingo 15. Y vamos con el sábado 21 de abril. Viernes 20 de abril, perdón. Gracias, Jordi, ¿ves? Es que ya lo decía yo. Bueno, de lunes a jueves seguirán las sesiones didácticas en los coles con biciescuela en los distintos centros educativos de la Zubia. Digamos uh-huh. que eso es de lunes a viernes de esas dos semanas. Uh-huh. Pero los platos fuertes, digamos, más para el público y tal, pues son los fines de semana. Uh-huh. Como el viernes 20 de abril, ¿no? A partir uh-huh. de las 7 de la tarde, una charla, ¿no? Sí. Andar por la Zubia y pedalear. Uh-huh. Ahí tenemos de invitado a Ana Montalbán de Camina Granada y a Jordi Tatay de Bici Escuela Granada, que es una charla que han titulado Andar por la Zubia y pedalear por la Granada Metropolitana. Uh-huh. Y bueno, imaginamos que nos van a ofrecer algunas claves de todo ese potencial o situación actual, cuál es el statu quo de ahora, de si quieres ser peatón o ciclista, así de conmutar del diario en aquí, en lo que tenemos más cercano, ¿no? Uh-huh. Esa quizás la vemos como una charla en la que probablemente no esté interesado así el público en general, ¿no? Más quizás de más interés para gente que trabaja en instituciones, para técnicos municipales que están por la labor o en esas nuevas áreas que se han generado de concejalías de movilidad y cosas así, uh-huh. ¿no? Pues igual ellos dos como expertos en la materia seguro que van a poder aportar muchas claves y para que la gente tanto de instituciones o bueno, público en general interesado uh-huh. en ese punto de vista más sociológico o más de problema real de habitabilidad o de convivencia de medios de transporte, uh-huh. pues... deberían, nuestra opinión deberían. Nosotros hemos generado un directorio también para hacer llegar a eso, a todos esos profesionales o técnicos municipales que potencialmente deberían estar interesados en eso para que al menos les llegue la información y hagan por pasarse si tienen, uh-huh. si tienen un rato. Pero bueno, nunca lo sabemos. Es, digamos, la charla que tememos un poco, que uh-huh. no por menos interesante, pero quizás sí pueda estar un poco más floja de asistencia. Porque lo otro siempre nos jugamos más, ¿no? Con lo de, que son el espectáculo de los sí. grandes viajes y tal. Sí. ¿No? Yo, desde mi punto de vista, creo que es algo muy interesante la charla del viernes y la conferencia del viernes, porque a veces tenemos perspectivas, como a mi forma de ver, equivocadas sobre cómo vemos la movilidad en el área metropolitana, y creo que puede romper con muchos mitos, y las dos asociaciones pues creo que tienen mucho que decir al respecto. Camina Granada, pues la asociación de personas, o sea, que defiende el caminar, ¿no? Y Biciescuela Granada. Creo que tiene mucho que decir. O sea que animamos a la gente a que vaya el 20 de abril. Y joder, pues en relación con esto, el sábado 21 de abril tenemos un paseo en bici por la Vega uh-huh. de la Zubia, ¿no? Que crucemos dedos, esperemos que no nos llueva, que paren un poco los temporales estos de abecedario que llevan un mes. Que bueno, bendita agua, ¿no? Pero... Uh-huh. Pero que por lo menos la mañana esa del mercadillo ciclista y del taller ahí de mecánica y esta del siguiente sábado, el sábado 21, estaría bien que las nubes nos respetaran. Porque, digamos, para nosotros quizá ese día es el día que más ilusión nos hace, ¿no? Porque es como, bueno, que está recién pasada la Semana Santa, todos los rollos estos de sacar muñecos por la calle... Para nosotros esto es como, digamos, nuestra pequeña procesión, ¿no? La alegría de poder juntar, ver ahí a viejos, a mayores, a Chaveas con su bici, Chaveas montado en la sillilla y, pues eso, irse como en plan de excursión todo el mundo, una pequeña rutilla que se ha propuesto de muy, muy, un nivel muy, muy asequible para conocer un poco la Vega de la Zubia y aledaño. Y que luego terminará con, si toda la climatología lo permite, con una comida popular, así una paella vegetariana que vamos a hacer ahí en la casa con libros para, ojalá, haga solecico, disfrutarla ahí en la plaza del ayuntamiento pues la gente que quiere acercarse, vamos, eso es para nosotros como el día de... Qué chulo. De que ojalá salga bonito, ¿no? Y que lo pasemos bien todo dando un paseo en bici. Sí, sí. Tiene mucha relación, vamos, yo cuando leí el programa vi mucha relación con la charla del viernes, ¿no? De... Uh-huh. Oye, pues creo que es interesante ir a otro sitio. Hay que ir a todos los lados porque veo que todo es muy interesante. El sábado 21 de abril, que es el mismo día del paseo, por la tarde, tenemos a Salva Rodríguez, que también supongo que habrá gente que no sepa... Sí, igual ahí Salva, ya yo creo que cada vez menos gente, porque desde que ha regresado ha dado algunas charlas, justo el año que volvió lo liamos y estuvo hablando junto con Juan Martín ahí en la casa con el libro en esta otra pequeña jornadita de un fin de semana que hablábamos al principio del programa. Uh-huh. Nos estuvieron hablando de la Ruta de la Seda y bueno, luego, no sé, este enero creo que fue, también hizo el concierto este didáctico con la Orquesta Ciudad de Granada, muy muy emocionante la verdad, en el que la orquesta iba tocando algunas piezas, composiciones musicales de distintos sitios por los que Salva había pasado y él iba haciendo una narración de... Bueno, de lo que fue su periplo de esos 9 años recorriendo el mundo en bicicleta y en solitario. Y creo que a raíz de eso cada vez lo conoce más. Además, creo que la labor de Salva, yo he leído todos sus libros y es de una, no sé, de una grandeza humana muy grande, porque consigue contar cosas muy difíciles de forma muy... muy sencilla y tocando siempre la raíz del problema, ¿no? De ver cómo en los sitios donde menos tienen, en realidad donde es más generosa la gente. Luego, cuando pedaleas por Europa, pues él se da cuenta de que prefería estar perdido en el Sahel ahí porque no notaba esa osquedad, ¿no? Digamos, hay un montón de cosas muy interesantes sobre, a nivel así como civilizatorio, de cómo somos estos bichos que somos los humanos, que quizá el hecho de ir en bicicleta y con esa austeridad de medio y de haber prolongado el viaje durante tanto tiempo le ha dado un bagaje de saber contarlo muy bien. Uh-huh. No sé si también porque él es profe o algo, también uh-huh. tiene esa facilidad, pero es una persona, la verdad, con la que es muy fácil hablar y entenderse, muy horizontal también. Uh-huh. Recordad que es de Granada, ¿no? Sí, él es de Granada, creo que está de profe en Cazorla o en Quesada, ahí por la Sierra de Cazorla. Uh-huh. Y volvió hace un par de años o tres de volvió viaje. Hace dos, creo. Uh-huh. No, sí. No, dos o tres ya. Sí, uh-huh. 2015 me parece. 2015 uh-huh. creo recordar que fue uh-huh. cuando regresó del último continente que hacía, que se dejó Europa para el final. Siempre dice que tenía que haber empezado por Europa, porque si no habría visto habría visto más normal todo este, lo deshumanizados que estamos, lo poco que sabemos valorar el trato humano, ¿no? Aquí en Europa. Dice que si tuviera que empezar otra vez o aconsejar a una persona, ¿por dónde voy a empezar mi vuelta al mundo? Pues mira, empieza por Europa, porque si como te lo dejas para el final, te vas a ver muy mal, ¿no? Porque ya va a haber visto mucha mayor grandeza humana en el resto del planeta de la que te vas a encontrar aquí, ¿no? Uh-huh. Muy interesante. Y bueno, pues lo queríamos también. Él fue el que participó con nosotros en esta especie de jornaditas que hablábamos. Y para nosotros era un regalo que él estuviera de nuevo contándonos lo que quiera, porque en realidad cuente lo que cuente, siempre es interesante. Y por eso lo hemos reservado para el día de clausura, ¿no? Para el sábado 21. Uh-huh. También para que los pequeños premios que hay a los concursos escolares que se van a organizar y eso. Pues siempre a los chavales les va a hacer más ilusión que lo entregue él. Claro. Y además hay un concurso de fotografía, ¿no? A lo largo de estas jornadas. Sí, hemos convocado ahí un premio de fotografía muy modesto, ¿eh? Tampoco que... Pero bueno, a ver... El consiste de entregar fotografía sobre bicicleta, ¿no? Fotografía sobre bicicleta. En formato digital. Digital, un máximo de 3 fotografías por participante. Se pueden enviar al correo zubicicleta@gmail.com. Bueno, está todas las bases, que tampoco son muchas, como que no hay mucho mayor requisito que la foto. ¿Hasta qué día se puede entregar? Hasta el 17 de abril, si no recuerdo ahora mismo mal. Animar a todo el mundo a que entregue fotos, que es muy fácil, por vía mail, hasta el 17. Claro, no hay que imprimirla, ni gastarse no. papel en revelado, ni nada. Claro. Y bueno, los premios tampoco son gran cosa. 100 euros en bicicletas Pancracio, 2 noches en habitación doble en la casa con libros, y ¿qué era lo otro? Madre mía, se me olvidó. ¿Hemos dicho el premio de 100 euros en la tienda? Sí, son los 100 euros para gastar en bicis Pancracio, 2 noches en la casa con libro. Y una tirada exclusiva de postales con la fotografía ganadora. Todo eso para el primer premio. Todo eso, solo hay un primer premio, no hemos querido compartir. Bueno, pues no está nada mal. Estaba solo un premio. Está bastante bien el premio, vamos. Sí, nosotros creemos que sí. Vamos, hombre, no. si se van a presentar profesionales de la fotografía, quizá no. Igual para ellos no, pero no está pensado profesional. Claro. Pues entonces está estupendo el premio. Luego tenemos música a pedales, que día el viernes 13, sábado 14 y sábado 21. Esos son unos pequeños trasnoches más lúdicos, festivos que hemos querido montar. Vamos a esta fiesta, en esta jornada. Sí, sí, claro, porque la idea también es celebrar, ¿no? No solo formarnos eso, sino también un poco, ya que vamos a juntarnos seguramente mucha gente amante de las bicis, pues también que tenga un pequeño componente festivo en la medida de lo posible. También hemos pensado ahí para después de los audiovisuales del viernes 13, sábado 14 y sábado 21, pues habrá mucha gente que querrá seguir un poco, tirar del hilo, poder coger a cada uno de los invitados con más calma y preguntarle alguna cosa o que le firmen un libro, puesto que todos, tanto Álvaro como Salva como Andoni y Alice, tienen libros recientes publicados. Uh-huh. Pues bueno, pues lo hemos puesto así como música a pedales, pues firma de libro y trasnoche bailable para quien quiera. Hay unas sesiones con unos DJs y eso será en la casa con libro a partir de las 10:30 con posterioridad a la finalización de la charla. Uh-huh. Y bueno, pues toda aquella persona que quiera pasarse a echar un bailable o curiosear o tomarse una cerveza o un té o lo que quiera, pues será bienvenida. Si os parecía poco... Si a la gente le parecía poco las jornadas que acabamos de mencionar, todavía queda el sábado 28 de abril una cronoescalada a Cumbres Verdes y el domingo 29 un paseo popular en bicicleta. Eso organizado por la Asociación de Vecinos del Barrio San Antonio, sí. A tope, ¿eh? Joder. Y de hecho también, ahí por primera vez se está organizando ahora también, pues eso no ha llegado a tiempo para que entrara aquí en la programación. Pero otra de las cosas que se están moviendo ahí en la Zubia, como por primera vez se va a organizar una para... A ver, ¿cómo lo explico? Para que la chiquillería de los coles vayan en bici un día al colegio. Entonces, bueno, un poco ahí con Protección Civil, la Policía Municipal, etcétera. Pero bueno, primero para demostrar que es posible y trazar unas rutas que puedan ser alternativas para eso. Un poco por visibilizar también esa realidad, pero bueno. Sería una alegría los próximos años cada vez hubiera más chavales que van totalmente en bici o andando, ¿no? Mm. Que no esto de movilizar coche a primera hora de la mañana para llevar a los críos al colegio, pues en realidad igual no es ni muy sostenible ni muy sensato. Total. Pues nada, vamos a poner otro temita. Bueno, en toda la programación que habéis hecho, yo detecto como dos perspectivas un poco distintas en cuanto a la bici, ¿no? La bici pueden ser muchas cosas, ¿no? Desde el juego, deporte, transporte. Y en ellas se destacan lo que es los viajes en bicicleta, grandes viajes en bicicleta, bueno, también un paseo por la Vega, y luego la otra parte que sería el de la movilidad cotidiana, ¿no? Además, lo estáis haciendo en la Zubia, ¿no? La Zubia está ubicada en el área metropolitana de Granada, donde más, digamos, se genera el mayor número de tráfico en todo nuestro entorno, ¿no? Toda la expansión urbana que ha habido en los últimos años, las grandes infraestructuras para el transporte a motor, la, digamos, especialización del territorio. Pues la Zubia es un sitio dormitorio, un sitio de residencia, para que luego la zona de compras esté en el centro comercial, la zona de gimnasios en no sé dónde, en fin, en definitiva, incluso los colegios de muchos vecinos de la Zubia están incluso en la ciudad de Granada, ¿no? Que llevan a los niños a centros concertados que están en la ciudad, o trabajan no se sabe dónde, ¿no? A una distancia importante que no están en definitiva, la Zubia como núcleo residencial, la zona norte más industrial o más de polígono industrial, la gente tiene que desplazarse bastantes kilómetros cotidianamente. Y al final, si vas a la Zubia a horas punta, es un caos de tráfico y por calles completamente estrechas. A veces llegas a la Zubia y es un tráfico muchísimo más intenso que lo que puedas vivir en la Granada capital. ¿Cómo veis la evolución de esto a mejor? ¿O de alguna manera eso tiene alguna solución? ¿O como decía Antonio Esteban, que cuando el tráfico llega es para quedarse? Esperemos que no se quede toda la vida, pero sí, vamos, lo que ha así un poco cartografiado se ajusta totalmente a la realidad. Si la Zubia tiene un problema de tráfico en lo que es la conexión a Granada en horas punta y, bueno, no llega a los niveles que ya está llegando la gente que viva ahí por la zona de Armilla, ahora al hilo del mamotreto este del centro comercial Nevada, que eso ya sea hora punta o no hora punta, lo más fácil es que te lo vas a encontrar con embotellamiento hasta desde el carril de aceleración de la rotonda de Vergeles. Ya muchas veces no te pueden ni incorporar, ¿no? Que yo no sé, la gente de Armilla cómo no la metió fuego ya al centro comercial, que vivan por ahí, pues vamos. Eso todos los días tiene que ser insufrible. Pero bueno, en la Zubia ya venimos desde hace tiempo sufriendo ese problema, ¿no? Las soluciones, pues habrá algunas soluciones que se podrán hacer institucionalmente con algún poco más de sensatez en los trazados, en cómo se gestione eso urbanísticamente o vialmente, no sé. Pero de luego lo que sí puede hacer cada persona es no coger el coche para todo. Intentar coger más transporte público o, bueno, si va a bajarte de la Zubia a Granada y hace un buen día y no va a volver con compra ni nada y tienes una bicicleta, bájate en bici. Píllate un candado y bájate en bici, porque es que si no va a emplear 3 o 4 veces más tiempo del que usaría si va a tardar muchísimo menos. Tanto para bajar como para subir, aunque tengas la cuestecilla del camping, porque con el coche no es solo el rato que va a tirarte en la carretera, en el atasco, sino luego buscando aparcamiento, o en el mejor de los casos que tengas dinero, pues lo metes en un parking en Granada y luego te cuesta 3, 5, 6 o 7 euros el rato que hayas estado. Pues sí, ese es un problema que habrá que ver cómo se soluciona. Uh-huh. En el pueblo, pues ahí ya pasa también por una concienciación de que en todo lo que pudiéramos movernos andando siempre es preferible, ¿no? Y luego hay casos, pues eso, no tengo que irme muy lejos. En mi misma familia, pues mi hermana coge el coche para ir a comprar al supermercado, que igual le queda más 700 metros, ¿no? O, por desgracia, esto es muy corto, ¿no? Es lo común, sí. Y es que lo vemos con... Hay una serie de pautas o comportamientos que los vemos, es decir, son tan normales ya para nosotros que a veces parece que cuestionárselo es una cosa. Pero bueno, ¿qué estás diciendo? No, que estoy diciendo, escucha lo que estoy diciendo, que es algo muy sensato. Sí. ¿Sabes cuánto tarda una persona en ir bicicleta, por ejemplo, desde, yo qué sé, por decir, algún sitio, Puerto Real a La Zubia? Yo sé lo que tardo yo. Bueno, una persona, quiero decir, una persona estándar. No, ¿cuánto tardas tú? Yo desde Puerto Real a La Zubia, pues 25 minutos. Uh-huh. ¿Cuánto crees que una persona a lo mejor con menos costumbre podría tardar? Imagínate una persona con menos costumbre y la dificultad de la última cuesta y en una bicicleta eléctrica. No sé, bueno, ya con bici eléctrica que te pasan, sí, no sé. Es que poco más de media hora, es que no va a tardar más. Y luego la diferencia entre quien le damos un poco más a los pedales el día que estamos más motivados a si vas de tranqui, si es que en realidad son cosas absurdas, sí, de 5 o 10 minutos. Es como tan absurdo como cuando vas pisando y jugándote la vida con el coche. Igual. Cuando vas un poco más lentito, que vas a llegar 15 minutos antes. Totalmente. Ni eso. Y no te vas a matar ni vas a matar a nadie. Claro. Es curioso, hace poco vi un vídeo de una persona que hacía un tutorial en YouTube. De comida, pues comida sana para un deportista, ¿no? Se supone que es un deportista y que hacía este tutorial. Iba a un supermercado ampliamente conocido y lo primero que hace en el vídeo es coger el coche para ir al supermercado. Y es de, tío, estás hablando de comida deportiva, de cuidarse, de no sé qué. Y de, vale, lo primero que hace es coger el coche para ir al supermercado, que estará a 15 minutos andando o 25, me da igual, ¿no? Sí, pero hay razonamiento así. Una amiga fisioterapeuta nuestra nos contaba el otro día. Una amiga mía me llega, también es paciente suya. Me dice, el otro día me dice que ha dejado de coger la bicicleta porque no le sirve para entrenar. Una chica también practica deporte, sí. Es como que no le sirve para entrenar. Bueno, pero bueno, igual sí le sirve para sonreír, ¿no? O para llegar antes a su trabajo o algo. Pero no, porque si no me sirve para entrenar, no le veo el rendimiento de verdad, pues he dejado de usarla. Bueno, es que nos movemos entre la comodidad del coche y que la bici es solo para hacer deporte. Para acabar... Sí, sí. O ir a dar un paseo puramente lucrativo, ¿no? En fin... Muy bien. Animar a todo el mundo. Vamos a terminar ya el programa porque se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias, Luis, por gracias a vosotros por tener una cita siempre con las bicis, con la radio y la música todos los meses. Gracias, Luis. Muchas gracias. Y recordaros que tenemos esta jornada sobre cultura de la bicicleta y movilidad sostenible en La Zubia del 9 al 21 de este mes y que allí nos encontraremos. Nos vemos en el próximo programa. Muy bien. Hasta otra.